¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Talentoso guitarrista estadounidense Lee Raynor, quien tuvo un comienzo realmente muy, muy, muy promisorio allá por los 16 años, fue tomado bajo la tutela del gran guitarrista, el papá, uno de los papás de los guitarristas modernos, hablamos de Joe Pass, y el gran pianista Howard Roberts, antes de que su carrera pegara un salto exponencial, cuando, contando con apenas 16 años, formó parte del legendario grupo The Mamas and the Papas, popularísimo grupo de pop rock de los años 60. Posteriormente acompañó a Lena Horne y Tony Bennett, contando con apenas 18 años. Por allá, en el año 1986, obtuvo su primer Grammy, de una de las tantas nominaciones y premios que había cosechado a lo largo de tantísimos años. Recordemos que comenzó su carrera siendo muy, muy, muy jovencito, participando y colaborando con el pianista Dave Grusin en aquel disco Arlequín del año 1986 bajo el sello GRP. GRP, recordemos que Dave Grusin es el dueño y productor del sello GRP, que creo que si no se ha reconvertido, ha desaparecido, porque no he visto publicaciones nuevas bajo este sello tan popular para el jazz y la fusión, fundamentalmente, de aquellos años 70, 80, 90, en donde el guitarrista prácticamente grabó la totalidad de sus más reconocidas grabaciones. Bueno, también obtuvo numerosos primeros puestos como guitarrista del año por prestigiosas revistas especializadas, y además en la Universidad del Sur de California, donde él estudió, recibió el premio, el prestigioso premio que la universidad otorga a sus alumnos más distinguidos, con el Alumnus of the Year. En los años 90, Raynor fue miembro fundador del grupo Four Play, un clásico grupo que hasta hace muy poquitos años permanecía en activo, básicamente de smooth jazz. Recordemos que lo que vamos a escuchar hoy es un disco, increíblemente es hacerlo lo mejor que yo le puedo escuchar a Lee Raynor, pero el hombre ha mantenido una línea muy, muy continua sobre este género denostado por muchos, el smooth jazz, o como se lo ha mencionado también, música de ascensor, música de pasillos, de consultorio, etcétera, etcétera, por la liviandad de muchas de sus propuestas. No así la de Lee Raynor, que ha mantenido el género bien alto, pero es cierto que hay muchísimos músicos de este género o subgénero del jazz que dejan muchísimo que desear, ¿no? Una música muy, muy, muy livianita. La música de Four Play, ahí, ¿no? Ondeando con altibajos, pero se ha mantenido a lo largo de los años. Publicó en el año 2015, si mal no recuerdo, un disco conmemorando los 25 años de su fundación. Lee Raynor fue miembro fundador allá en los 90 de este legendario grupo, básicamente liderado hasta la actualidad por el tecladista Bob James, el bajista Nathan East y el baterista Herbie Mason, todos en actividad, casi casi, salvo Herbie Mason, el resto ha mantenido también esa continuidad dentro del smooth jazz. Bueno, Lee Raynor fue reemplazado por el gran guitarrista Larry Carlton hace algunos años, y este, Larry Carlton, en la última etapa del grupo, por el recientemente fallecido guitarrista Chuck Leff. Bueno, con quien ha tocado el gran guitarrista Eric Clapton, Jeff Beck, Josh Benson, Al Jarreau, Joe Sample, incluso Bob Dylan, Johnny Mitchell, con el grupo Steely Dan. En un viejo disco, Aja, tocó con Dizzy, tocó con Sonny Rollins, con Joe Henderson, B.B. King, Frank Sinatra, Simon & Garfunkel, Ray Charles, Peggy Lee, Aretha Franklin, Barbra Streisand. Así que el hombre ha compilado y ha cosechado toda una trayectoria con los maestros del jazz contemporáneo, que no se ve reflejada, salvo en este disco monumental, y en otro disco más reciente, Overtime, me estoy acordando en este momento, que de alguna manera se acerca mucho más al jazz. El resto está ahí, ¿no? Dentro del género de smooth jazz, que no es del gusto de los jazzeros más contemporáneos, más puristas, ¿no? Bueno, ¿quién más? Phil Collins con Iván Lins, Caetano con João Bosco, Javan. Esta línea o este acercamiento a la música brasileña quedó reflejada en muchos de sus temas musicales. Recuerdo mucho una gran colaboración con Javan, que creo que está por llegar en estos meses, si no ha llegado ya, a la ciudad de Buenos Aires para una presentación. Bueno, George Benson, Chaka Chan, Herbie Hancock, Mackie McDowell, y además, fíjate vos, el abanico, ¿no? El espectro musical del guitarrista. También tuvo una colaboración con la cantante, la voz de América, como se lo conoce, a la cantante clásica Renée Fleming. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico, ¿eh? Stolen Moments, publicó GRP el 17 de abril del año 1990, John Patitucci con trabajo, Herbie Mason, batería Alan Brombeck, piano eléctrico y piano acústico, Ernie Watts en saxo tenor, Lee Raynor guitarra, además de el acompañamiento también en guitarra acústica de Mitch Holder. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos la primera parte de este fantástico disco, Stolen Moments, por Lee Reiner, publicó GRP, 17 de abril del año 1990. Acompañan a Lee Reiner, Mitch Holder en guitarra acústica, en dos cortes, en el quinto y en el sexto, el gran bajista y contrabajista John Patitucci, Herbie Mason, el batería antiguo, compañero y colaborador de Lee Reiner en su paso por Full Play, el gran pianista Alan Brombeck y el gran saxofonista tenor Ernie Watts. Comentábamos hace un momento, ¿no?, cómo esta cosa de su apego por demás, ¿no?, porque es un gran guitarrista para mi gusto, un apego por demás al smooth jazz, pero el hombre no olvidó su formación jazzera y por allá en los años 90, como comentábamos, se tomó 6 semanas para sumergirse en el jazz más puro y producir este gran disco, Stolen Moments, que tiene, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 temas propios y algunos clásicos, como por ejemplo el que le da título al disco, Stolen Moments. Hay una versión, lindísima versión, de Blue and Green de Miles. ¿Quién más? Vals for Carmen, un tema también compuesto en forma conjunta con el guitarrista Mitch Holder. Y bueno, o una versión fantástica de Hunter Hart. Bastante ecléctica la configuración de este gran disco y con el fenomenal aporte de temas propios que dan de alguna manera un poco la dimensión de su talento musical y de su paso por el jazz, que es el que nos gusta a nosotros, ¿no? Lo digo así despacito, para no molestar a nadie. 18 álbumes habían pasado antes de la producción y la publicación de este fenomenal álbum, que de alguna manera vino a poner un poquito las cosas en claro y a calmar un poquito, digamos, la ansiedad de todos los fans del jazz que veían en Lee Reiner un muy talentoso guitarrista, podría decirse, y me hago cargo de esto, ¿no?, como desperdiciando un poquitito su talento haciendo cositas, si se quiere, menores, bastante más livianitas y muy comerciales, ciertamente muy muy muy comerciales, hasta la aparición de este fenomenal disco que fue, como decir, bueno, con una muestra basta, fíjate lo que soy capaz de hacer. Para la preparación de este álbum, Lee Reiner volvió a la guitarra de su adolescencia, la Gibson L5, comentando acerca de esta elección o de esta vuelta. Me aseguré de no inventar demasiados clichés y creé solos que construyeran y tuvieran un clímax, un principio, un medio y un final, que por supuesto es la historia tradicional de la vida del jazz. Acompañan al gran guitarrista, el saxofonista tenor Ernie Watts, el gran pianista Alan Brombeck, también ya a esta altura legendario, bajista eléctrico y acústico John Patitucci y un colega suyo, Herbie Mason, en la batería. Fue grabado en directo en 2 días de grabaciones, casi, sin ensayos. El mismo Reiner recordó, fue como tocar en el salón. Cuando haces baladas como Blue and Green, necesitas esa interacción. Los ritmos están cambiando, necesitan verse y sentirse mutuamente. Sigamos escuchando la última parte de este fantástico disco, Stolen Moments, por Lee Reiner. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

Bien, acabamos de escuchar gran disco, gran disco. Stolen Moments publicó GRP el 17 de abril del año 1990. Mitch Holder en guitarra acústica en dos cortes, John Patitucci con trabajo, Harry Mason batería, Alan Brumbel piano eléctrico en el corte 6 y piano acústico, el propio Lee Raynor en guitarra, Ernie Watts saxo tenor. Fantástico. Bárbaro. Te esperamos ahorita nomás la próxima parada en vivo, el jueves próximo, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Como siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por información acerca de este disco y otros completos, más la programación de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus en la presentación de este disco, José Neira en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.